Franco Benedetti está del otro lado y lo pasamos a saludar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Martín Campuzano y Manuel Caimi te saludan. ¿Cómo andás? Bueno, chicos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Primero nada, saludarlos tanto a vos, Martín, como a Manu, conocidos por fuera también de la radio. Agradecerles por este tiempo que le dedican al handball. Y por suerte todo bien. ¿Ustedes cómo andan? Bien, todo tranquilo. No habíamos hablado hasta el momento con la gente del handball. Sabemos que acá en Cañuelas hay mucha gente que lo practica y es un deporte que creo que más de uno en la escuela le ha tomado un poco de cariño. Me parece que si vamos a hablar del handball, creo que el amor de muchos por este deporte, después cada uno lo puede ir practicando más y se puede meter más, pero creo que es un deporte donde pueden hacer el amor en el colegio, ¿no? Sí, es un deporte donde el primer contacto siempre es en los juegos bonaerenses o por lo menos en la educación física dentro de los colegios. Ahí uno lo conoce, lo va adaptando. Pues bueno, tiene su desventaja que compite contra deportes como el fútbol, el básquet, el rugby, el hockey, hablando de ambas ramas, ¿no? Es muy difícil competir contra esos deportes, que son deportes muy grandes y muy ya instalados en la sociedad, pero ahí es donde uno le toma su primer amor. Inclusive a mí me pasó, lo conocí en el colegio, por unos amigos también empezamos en el CEF cuando éramos muy pequeños, y de ahí le tomé gran cariño para llegar al día de hoy a donde estoy hoy con el handball. Claro, ¿y cómo se fue dando eso de llegar, digamos, a ser jugador, a ser entrenador? ¿Qué pasó en el medio para que de alguna manera dediques tu vida a esto? Y al principio empezó como una actividad para hacer algo con dos amigos del barrio. Entrenamos en el CEF, ahí en la escuela industrial, donde siempre nos han prestado el playón para practicar. Entrenamos ahí, comenzamos ahí. Mis amigos fueron dejando, pero fui encontrándome con otros compañeros, otros amigos de la vida, que compartí también en el club cuando hacía básquet. Y yo le empecé a encontrar un poco más de cariño por ahí, por el roce que permitía el deporte, por la distinta dinámica de la posición, porque es un deporte que tiene muchísima estrategia, aunque no lo parezco para el que está afuera y dice, bueno, mover la pelota y ver quién queda solo para tirar, es mucho más que eso. Y yo le fui tomando cariño ya desde chico, desde los 8 años, que empecé a entrenar, hasta hoy que tengo 25. Nunca dejé, desde un solo año, sin contar este por la pandemia, desde un solo año de jugar, y siempre rodeado, si no fue por juego, tratando de dar una mano desde la parte técnica, profesionalizándome, estudiando al respecto, así que siempre dando una mano, recibiéndome de árbitro también, o sea, siempre ligado al handball. Es un deporte que a mí me encanta y que yo lo vivo como lo vivirá, no sé, por ejemplo vos, Martín, el fútbol, o Manu, que yo sé que ustedes son del palo del fútbol. Yo, como usted vive en el fútbol, yo vivo el handball. Franco, y metiéndonos ya un poco más en la actualidad, previa a que comience la cuarentena, ¿qué relación tenías vos con el handball? ¿En dónde estabas jugando? ¿Si eras profe también, dónde lo hacías? Bien. Antes de pensar la cuarentena, estaba entrenando en la Escuela Municipal de San Miguel del Monte, ¿sí? Hace ya 2 años que juego ahí, 2 años y medio. Habíamos jugado la primera fecha de la Liga del Oeste, que se compite en Marcos Paz, y estábamos esperando para jugar la segunda cuando salió todo esto del virus, justo ese viernes que se cierra todo. Nosotros teníamos fecha el domingo, hasta sábado a la tarde estuvieron viendo si se jugaba o no, finalmente no se jugó. Y sí, como profe estoy en el colegio Silos, con el taller especializado en los equipos de bonaerense de handball del colegio, tanto masculino como femenino. Y como jugador y entrenador, ¿cómo viviste el comienzo de la cuarentena, el parate? Me imagino que por ahí con el equipo tuviste la posibilidad de poder entrenar por Zoom, pero con el tema del entrenamiento se te debe haber complicado en cuanto a ser profe, digamos. Sí, arrancando por lo de profe, que creo que es lo que más me dolió, por decirlo de alguna manera. Nosotros hace 6 meses ya veníamos preparándonos con los chicos de Silos. Esto todavía se iba a dar frutos este año, porque había empezado en junio del año pasado a trabajar con ellos. Y en junio de este año, mayo, que son los bonaerenses acá en la etapa local, podíamos plasmar todo este trabajo. Los chicos habían venido trabajando muy bien, se habían adaptado a algo nuevo de una manera excelente, les gustaba trabajar, era un muy buen grupo, y lo sintieron ellos y lo sentí yo, porque es como una desilusión, y te quedó un poco de gusto amargo, es decir, nos vinimos preparando, le venimos metiendo entrenamiento 2 veces por semana, y por esto imprevisto nos quedamos afuera y nadie puede hacer nada porque es algo ajeno. Por lo menos como técnico se vivió así. Como jugador lo sufrí un poco menos, porque bueno, como decís, se podía seguir entrenando por Zoom, nos mandaba el profe Mariano, nos mandaba las rutinas y nosotros podíamos ir entrenando en nuestras casas. Se extraña la pelota, lanzar al arco, el pegarse un poco, el agarrarse, pero como jugador lo viví distinto, porque sabés que podés entrenar y cuando todo esto termine volvés. Había muchos chicos, los chicos de sexto año que tenían su último gerente, que no pudieron jugarlo y no pudieron plasmar eso, habían trabajado, y es una pena para ellos. Realmente lo hablé con ellos en su momento y estábamos muy muy mal todos, porque era algo que veníamos trabajando con muchas ganas y se quedó en el camino y no se va a poder dar. ¿Y es un deporte en el cual el entrenamiento por Zoom llega a ser similar al entrenamiento que pueden tener en un ambiente o en un panorama, digamos, normal de estar todos juntos? ¿O realmente es muy alejado entrenar por Zoom a lo que se puede hacer de manera personal? La parte física es lo mismo que cualquier deporte, sirve igual. Si uno puede hacer la parte física y mantenerse en estado físico, o por lo menos no perder masa muscular, es similar. Pero se pierde mucho el trabajo de los desplazamientos, las posiciones, el ritmo de juego. Vos imaginate que el handball es un deporte de acción y reacción, o sea, hay que tener una explosión muy fuerte para cuando el equipo decide atacar o decide ir hacia adelante. Tiene que tener una explosión, tiene que tener un cambio de ritmo, tiene que estar coordinado, porque si no los pases salen mal y la pelota se pierde. Entonces, toda esa parte táctica se perdió, o sea, es un retroceso inclusive, porque uno vuelve más duro, le falta un poco de movimiento, no se acostumbra, tenés que agarrar el ritmo de tus compañeros otra vez. La parte física se puede solventar, uno hace un poco más de ejercicio y se solventa, sale a, ahora que se habilitó un poco, salir a correr, o si tenías la posibilidad de moverte en espacio reducido, pero la parte táctica y la parte de coordinación se pierde muchísimo, eso no hay con qué solventarlo. Franco, buenas tardes, ¿cómo te va? Manuel te saluda, ¿cómo andamos? Manu, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Y en todas las actividades que desarrollás con el handball, como árbitro, como técnico, como jugador, sí, ¿vivís del handball o tenés otras actividades paralelas? No, hoy en día tengo la suerte y la posibilidad de vivir del handball, un poco del arbitraje, combinado con las clases que doy en el colegio, que son de un taller específico de handball. Entonces, entre mis horas de ese taller y otras horas más que tengo en el colegio y arbitrar los fines de semana, yo hoy en día vivo de eso. Tengo la suerte, yo le agradezco a la vida haberme traído hasta donde me trajo, porque hoy vivo de algo que me gusta. Y es cierto lo que hablabas con Martín, todos conocemos el handball en la escuela, pero ¿consideras que en este último tiempo es un deporte que se está popularizando cada vez más? Porque uno siempre observa que la selección argentina la transmiten, que hay muchas personas que se terminan prendiendo. Bueno, de hecho, cuando jugaron en Tecnópolis llenaron el estadio. ¿Es un deporte que acá en la Argentina cada vez se está popularizando? Sí, yo creo que es un deporte que se está popularizando cada vez más. Tiene mucho que ver con el esfuerzo y el gran laburo que han hecho los jugadores, como decís, de las selecciones argentinas, tanto la garra como los gladiadores, porque son jugadores, la mayoría, si no son en Europa, son jugadores no pagos, o sea, uno no cobra por jugar al handball acá en Argentina. Entonces, ese trabajo, ese desarrollo de los jugadores, de los entrenadores, del proceso que tuvo ahí Gallardo en su momento, de lo que está haciendo ahora Manolo, llevó a que el handball sea un producto rentable y la gente quiere invertir en el handball. En su momento, el básquet tal vez tuvo la suerte de que fue campeón del mundo. Entonces eso ya, a una temprana edad, le permitió generarse y hacerse un lugar que hoy se nota. Al handball le cuesta más, ha logrado en este poco tiempo, con el tiempo que uno ve del 2000 para adelante tal vez, ha logrado más cosas que años anteriores. Entonces, al estar también las comunicaciones de lo que es video, uno busca en YouTube, Chino Simonet, final de tal año, y está el partido que hizo con el Montpellier, busca el gol de Fede Pizarro del 2011 contra tal, y está. Entonces eso ayudó muchísimo, porque los logros grandes de las selecciones vinieron de la mano de la tecnología. Entonces eso avanzó mucho, pero en cuanto a otros deportes está bastante rezagado. Claro. ¿Y qué tan difícil considerás que es que un jugador acá en la Argentina llegue a profesionalizarse, alcanzando los niveles de Europa, como Italia, como Francia, entre las ligas más destacadas? Y hoy en día es más accesible. Por esto mismo que te digo, de la digitalización de todo, de la calle ahora, de las redes sociales, y de que existen grupos que vos, obviamente, abonás y te arman videos, y esos videos vos te sirven para presentarlos en clubes y demás. Yo creo que la visualización en la tele de la Liga de Honor de acá, de la selección, y de varios partidos de los equipos, eso hace que lo puedan ver de afuera y puedan irse más fácil en los jugadores. Hoy en día hay muchos jugadores en España. Así también los hay en Francia, en varias ligas del mundo, pero se está haciendo un poco más moneda corriente que vengan de España, de Francia, de Italia, como decías vos, o de alguna liga importante, a buscar el producto argentino. En cuanto a las chicas, lo que es la rama femenina, hay muchísimas chicas jugando hoy en día en España, que hace un tiempo era raro eso, era una utopía tal vez. Estamos en contacto con Franco Benedetti, entrenador, jugador de handball. Y más allá de estos aspectos que nos destacaba Franco, también te quería preguntar acerca del protocolo que han presentado, que has presentado a la Dirección de Deportes, que sabemos se vienen habilitando muchas actividades deportivas con cierto protocolo, con ciertas restricciones, pero que al fin y al cabo se van habilitando. Vos ya presentaste el protocolo para que se pueda, por lo menos, entrenar nuevamente handball aquí en la ciudad de Cañuelas. Sí, lo presentamos, lo presenté yo con la idea de poder dar una mano a todo el que quiera sumarse a entrenar nuevamente el handball, porque no voy a dejar de lado y no voy a ser egoísta en este caso. Todos sabemos que el Colegio Don Bosco había armado un equipo y se estaba preparando de una manera espléndida para afrontar lo que es el primer club de handball en Cañuelas, realmente, bien hecho, bien armado, con gente que sabe. Pero ¿qué pasa? Como es en un colegio, no se puede presentar un protocolo hasta que no se vuelvan las clases. Entonces, la idea que estuve charlando con amigos que querían volver a entrenar y que decían, vuelve el fútbol, vuelve las canchas de 5, vuelve el tenis y nosotros seguimos sin hacer nada, dije, bueno, voy a presentar un protocolo, armarlo con ayuda de la gente de Azambal, que ellos presentaron un protocolo general como federación. Tomé ese protocolo, lo reduje a lo que es Cañuelas, a los detalles de Cañuelas, al lugar donde se va a poder hacer acá, y armando eso fue lo que se presentó en Dirección de Deportes hará aproximadamente unos 10 días. Por lo tanto, hay que ver cómo evoluciona. Sí, obvio, todo lleva su proceso, su tiempo, se tiene que analizar bien. No nos olvidemos que a pesar de que todo se va flexibilizando un poco más, seguimos en un contexto de pandemia, en una nueva normalidad. Entonces, dentro de lo posible que ya se dio, esperar a que la Dirección de Deportes resuelva de la manera que le toque resolver. Si me tienen que llamar para decirme que hay que modificarlo, se modifica. Si me tienen que llamar para decirme que no va, y ellos sabrán decirme por qué. Y si me tienen que llamar para decirme ponerlo en marcha, hablaré con ellos igualmente para terminar de ultimar detalles y ponerlo lo más pronto posible en funcionamiento. Franco, y este entrenamiento sería en la Sociedad de Fomento de los Aromos, y alrededor de cuántos jugadores habría, digamos, para poder entrenar. Después habrá que acomodar para que seguramente se tengan que enturnar en grupos de 10 o de 8, de 2, habrá que ver cómo se habilita, pero alrededor de cuántos chicos o chicas hoy te están preguntando y están a la espera de que se puedan habilitar los entrenamientos. Y nosotros teníamos ya una cantidad antes de dejar la actividad entre varones y mujeres de 20-25. Y he hablado con gente que quería volver a entrenar, que por ahí estaba entrenando en otro lado, o no tenía la posibilidad de volver a entrenar en su club normalmente, y estaban acá en Cañuelas nuevamente, y podríamos hablar tranquilamente de tener que hacer 3 o 4 turnos, como decís vos, porque 10 es el máximo en el protocolo que presentamos, es el máximo de chicos por turno. Así que tranquilamente yo espero, con siendo optimista, a unas 40 personas a volver a entrenar por lo menos. Que para el ámbito del handball, uno dice 40 y dice, qué poquito, no sé, en Zumba había 40 por clase, 20. Para el mundo del handball, en Cañuelas 40 es un número enorme, enorme.